salud amoroso con toda mi gente de la Oroya, Junín, Aguamayo, y llegamos a mi tierra linda, Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. ¡Claro! ¡Ahí está la familia Cayupe! ¡Así, así! Oh!